Radioteatro La Compañía. Un viaje radiofónico de la mano de la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez, que como todos los elencos de la época de oro de la radio argentina, recorre el país para acercar el teatro a la gente y descubre a su paso la diversidad de las realidades de cada región. La Compañía. Radioteatro. Después de la exitosa función de La Compañía en Capilla del Monte, a favor de las luchas contra el desmonte, Ernesto llega agotado hasta su carpa. Se pone el pijama y se mete en la bolsa de dormir, aferrado al teléfono. Ay, tengo que llamar a Ismael. Le dije que lo llamaría. Ernesto marca un número en el teléfono y corta. Ay, no, pero ¿qué le digo si me atiende? Va a volver a preguntarme cosas... Ay, Lito querido. Toda una vida trabajando sobre los sentimientos para llegar a ser un verdadero actor y no he hecho otra cosa que callar los míos. Ernesto vuelve a marcar el número y vuelve a cortar. No puedo. No sé si voy a animarme a abrir mi corazón. Ay, ¿qué hago? Ernesto busca una vez más el libro de profecías de su madre, pero lo interrumpe el sonido de su celular. ¡Ay! ¡Ay, si es él! Ernesto no se anima a responder. Siente que el corazón se le sale por la boca. Hace un esfuerzo y finalmente contesta. Hola, ¿sos vos? Hola, ¿Ernesto? Hola. Sí, habla Ernesto. ¿Quién es? Te habla Iris. ¿Iris? La hija de Abel, de Realicó. ¿Te acordás? ¡Ay, sí, Iris! ¡Qué sorpresa! Disculpame la hora, pero como recién terminaron la función, ¿viste? Me tiré el lance. ¿Qué? Pero, ¿vos cómo sabés, Iris? Y me enteré por la radio comunitaria de acá de La Pampa. Acaban de pasar lo de tu compañía. Ahí, en Córdoba. ¡Ay, no digas! Sí. Te felicito, Ernesto. La verdad es que hacer esto del teatro para apoyar las luchas en los territorios... ¿Quién lo hubiera dicho? Pensar que venías a Realicó con los plaguicidas. ¡Ey! Otros tiempos, Iris. Papá siempre decía... Como los plaguicidas de Ernesto no hay. Todos a base de productos naturales... ecológicos. Ay, sí, ¿y cómo está tu padre, querida? Falleció Ernesto. El año pasado. Ay, cuánto lo siento. Sí. Un cáncer. Fulminante. Fue por las fumigaciones, ¿sabes? Acá en el campo lindante vienen las avionetas cargadas de agrotóxicos y nos llueve el veneno. ¡Qué barbaridad! Por eso me animé a llamarte, Ernesto. Pasado mañana tenemos una asamblea en el Cine Teatro del Pueblo. Los grandes productores presionan para seguir fumigando con glifosato. Y los vecinos luchamos por una pampa libre de agrotóxicos. Es una pelea desigual, Ernesto. Pero no vamos a parar. Está en juego la vida de nuestra gente, ¿entendés? ¿Y cómo no? Yo había pensado que... si no tienen otro compromiso, a lo mejor se podían venir para acá. Pero claro, Iris, claro, contá con nosotros. ¿En serio? Lo menos que puedo hacer por la memoria de tu padre, que tanto apreciaba. Y él a vos, Ernesto. Ay, sí. Ay, si habríamos tomado mate a la sombra de los árboles. Hombre de pocas palabras, pero siempre tan sabia. Pobre papá. Pensar que dejó el oeste huyendo de la seca que nos provocó el robo del río Atuel y vino a encontrar la muerte en estos campos. Bueno, mira, mañana vamos para allá, Iris, sin falta. Ay, Ernesto, no sé cómo agradecerte. El cine y teatro es muy linda sala, ya van a ver, y alojamiento no les va a faltar. No te preocupes, nos sabemos adaptar. Bueno, te digo hasta mañana entonces, Ernesto. Un abrazo. Ernesto, conmovido por la conversación con Iris, deja la carpa y contempla el cielo estrellado de Capilla. ¡Ay, Lito, querido maestro! Gracias. Esta gira me la estás armando vos, desde donde quiera que estés. Tomados de la mano, vuelven Lorenzo y Lila de su romántico encuentro a orillas del Calabalumba. ¿Ernesto? ¿Eh? ¿Pasa algo, Ernesto? Todo bien. Le queríamos pedir si podía dejarnos la carpa. Nos gustaría dormir juntos, Lila y yo. ¿Y Bowie también? Sí, cómo no. Usted puede dormir en la carpa de Mabel. Creo que ya se durmió, ni se va a dar cuenta. Sí, claro, no hay problema. Ernesto, abrigate antes, que estás en pijama. Ah, sí. Los dejo. Miren que mañana hay que madrugar, ¿eh? Ya tenemos nuevo destino. ¿Escuchó, Bowie? Despiértelos a estos remolones, que la gira continúa. Ernesto ha recogido sus cosas y camina hacia la carpa de Mabel. Vuelve a pensar en el llamado que le debe Ismael. Ay, tengo que llamarte, Ismael, tengo que llamarte, aunque no pueda decirte lo que siento. Te dije que iba a llamarte, tengo que cumplir. Con los dedos ateridos, Ernesto marca el número de Ismael. Se arrepiente y corta. Ay, por favor, ¿pero qué estoy haciendo? Por fin encontré mi camino. Después de tantos años estoy consagrado al teatro como siempre quise. Y sin embargo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué son estas ganas repentinas de volver a Buenos Aires? Ernesto guarda el celular en el bolsillo con un gesto decidido y se mete en la carpa de Mabel. ¡Ernesto! ¿Qué hace? Disculpe, Mabel, disculpe. Lorenzo y Lila me pidieron que les deje la carpa. Me toca dormir aquí, con usted. ¿Qué? Oh, pero eso no es posible, Ernesto. Yo no he vuelto a dormir con un hombre desde que me separé. Bueno, hay que quedarse tranquila, Mabel. Sabe que conmigo no corre peligro. ¿Usted quiere decir que...? Déjelo ahí, Mabel. Déjelo ahí. Usted me ha entendido perfectamente. Ante la mirada incómoda de Mabel, Ernesto se tiende en su bolsa de dormir con la felicidad de quien ha podido empezar a decir lo que guarda en secreto desde hace años. Mientras tanto, Lorenzo y Lila conversan abrazados. ¿Tenés frío? No. Mirá que no te suelto más, ¿eh? Tonto. ¿Sabés qué estoy pensando? A ver. Le puedo decir a Iñaki que me voy siempre y cuando sea con vos. ¿Qué decís? ¿No te gustaría venirte conmigo a España? Digo, si quieres estudiar teatro, allá también hay escuelas muy buenas. Podemos hasta estudiar juntos. Ay, Lorenzo. ¿Qué? Que ese es tu proyecto, no el mío. Pero... ¿qué? ¿No decís que querés ser actriz? Que mejor que intentar una carrera en Europa. Es que no sé si esa es la carrera que quiero hacer. ¿Qué quieres decir? A ver, me encanta el teatro y la idea de viajar, Lorenzo. Pero yo me veo recorriendo Latinoamérica. No me atrae la idea de Europa. ¿Qué querés que te diga? Pero no podés comparar las chances de laburar que podés tener en Europa con lo que pasa acá, Lila. Mira, yo creo, en cambio, que acá hay más posibilidades. Hay tanto para hacer, para inventar. A ver, esta gira, por ejemplo, acompañando los movimientos sociales. Sí, yo ya sé que no hacemos guita y que Ernesto la fue improvisando sobre la marcha. Pero es importante lo que estamos haciendo. ¿Vos te imaginás una gira así en España? No, una locura como esta seguro que no. ¿Y si no fuera una locura, Lorenzo? Y ahora me vas a decir que Ernesto es el creador de una idea genial... y yo no me había enterado. Uy, ya te enojaste. No me enojé, es que quiero estar con vos, Lila. Tengo ganas de que hagamos proyectos juntos. Y vos siempre me pinchás el globo. No sé qué hacer, me desconcentrás, no sé qué hacer. Ay, besame. No. Ay, dale, tonto, besame. Y deja de pensar, mañana vemos. Salí, Bowie, no seas celoso. Por la mañana temprano, Ernesto acomoda los bártulos de la compañía en la camioneta. Mabel llega con sus valijas, siempre impecablemente maquillada. Mabel, ¿le avisó a Lorenzo y a Lila que se apuren? Le avisé a Bowie. Los tortolitos dormían. Ay, Mabel, ¿por qué no los despierta usted con una de esas canciones que tanto le gustan? Esta vez no va a hacer falta recurrir a Valeria. Ahí llegan. Muy bien, Bowie, los despertaste. No desayunamos antes de irnos, me muero de hambre. Sí, también, con todo el ejercicio que habrás hecho esta noche. Ay, Mabel, pero qué comentario más desubicado. Ay, sonó feo, ¿no? Ay, a veces me parece que hablo y me sale la voz de Ricardo. Como en El Exorcista, ¿se acuerdan? Cuando la chica habla y le sale la voz del diablo. Ay, por favor, déjate de pavadas, Mabel. ¿Preparaste algo para desayunar en el camino? ¿Y por qué no lo preparaste vos? Todo lo tengo que hacer yo, Lolo. Bueno, en lugar de pintarte la cara, te podrías haber ocupado de algo más útil. Lorenzo, ahora el desubicado sos vos. Bueno, dejen de discutir. Hay mate, galletas y tortas que sobraron de la asamblea. Suban, por favor. La compañía se pone en camino, rumbo a La Pampa. ¿Y esta vez cuánto tenemos de viaje, Ernesto? 500 kilómetros. Ah, acá a la vuelta. ¡Ay! ¿Y dónde es nuestro próximo destino? Realicó. ¿Realicó? ¿Y eso dónde queda? No seas bruto, Lolo. Lo acabo de googlear. Ahí está, La Pampa. ¡Otra vez! ¡Ya estuvimos! Sí, cuando te agarró la depresión, ¿se acuerdan? Estuvimos en Santa Rosa, Mabel. Esto es bien al norte, lindando con Córdoba. ¡Es el mío! ¡Es el mío! ¡Esto! ¿Qué te pasa? ¡Casi te pasas de carril! ¡Es el mío! ¿Hola? Aide, querida, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿El avión 34? ¿Cómo no? Te lo anoto. ¿Qué? ¿Que Ricardo llamó al grupo de WhatsApp? ¡Pero es mentira! No estoy en Buenos Aires, pero los pedidos están llegando sin problema. Pero, mira, si yo me voy a escapar con la plata de ustedes. ¡Pero qué barbaridad! Quédate tranquila, Aide. En un par de días tenés el labial en tu casa. ¿Pero ustedes escucharon la infamia que tramó este hombre? No tiene límite. Bueno, con tal de que no termine presa, Mabel. ¿Quieres callarte, Lorenzo? No, es que no es gracioso. Ese hombre no para de acosarla. Hay que denunciarlo. ¡Ay! Es para mí. ¡Ernesto, el volante! ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? ¿Tomó de más anoche? Pero hasta el gato se está mareando. Es un mensaje de Iñaki. Mirá, Lila. Me mandó el pasaje por WhatsApp. Ya veo. ¿Nos vamos juntos? Ya hablamos sobre eso, Lorenzo. ¿Cómo que se van? ¡Nos plantan! ¡Ay, se volvieron locos! ¡Ay, ahora sí! ¡Sí, es el mío! ¡Es para mí! Ernesto pierde el control de la camioneta y pega un volantazo. ¿Qué le pasa, viejo? ¡Casi nos estrellamos contra ese árbol! ¡Ay, vomitó! ¿Qué? ¡Bowie vomitó todo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, me muero! ¡Rápido! ¡Lorenzo, mi bolso! ¡Mi bolso! ¡Está sordo! ¡Pará, Mabel! ¿Qué crees? ¡Alcánzame el algodón! ¡Alcohol! ¡Y desodorante! ¡Rápido! ¡El de lavanda con florcitas azules! ¡Apúrate! ¡Ay, no ves el olor que hay! ¡Ay, es un enchastre! ¡Ay, Bowie, mi lindo! Tranquilo, ya pasó. Tranquilo. ¿Se puede saber, Ernesto, qué te pasa? ¡Perdiste el control! ¿Se rompió la camioneta? No. La culpa es mía. Disculpen, no sé qué me pasó. Vamos a parar en esa parrilla al borde de la ruta, así almorzamos y el pobre Bowie se repone. Ay, perdóneme, Bowie querido. La compañía come sin demasiado apetito. Pareciera que todos tienen el estómago revuelto como Bowie. Ay, nunca lo vi así, tan caído. Apenas lleguemos lo llevo al veterinario. ¿Cuánto falta para Realicó, Ernesto? Un tramo todavía, Lila. ¿Te sentís bien, Ernesto? Es que nunca manejaste así, como si tuviera falopeado. ¡Lila! Ay, perdón, salgo a fumar un cigarrillo. Lila sale de la parrilla con Bowie. Lorenzo la sigue. Lila, Lila, Lila, amor. Acabo de responderle a Iñaki. Ajá. Le puse que los pasajes son 2. Que si no, no hay viaje. ¿Qué? Que le pasé tus datos. Mirá, fíjate si están bien. Pero vos estás completamente loco. ¿Por qué? ¿Acaso no queremos viajar, hacer teatro juntos? Es una oportunidad, no podemos dejarlo pasar. ¿Pero quién te dio permiso para decidir por mí? Ay, bueno, Lila, basta de dar vueltas. Hay que definir de una vez por todas. Pero definí tu vida, no la mía. No podés ser más manipulador. Te dije que no me interesaba ir a Europa, que mi proyecto es otro. Lila. ¡Basta, Lorenzo! ¡Me tenés harta! Bueno, ¿sabes qué? No te preocupes. Mensaje de Iñaki. Dice que no es posible, que la oferta es solo para mí. ¡Que te aproveche! Lila se sube a la camioneta con Bowie. Desde la parrilla llegan también Mabel y Ernesto. Lorenzo fuma alejado. ¡Pibe! ¡Lolo! ¡Apurate, nos vamos! ¿Qué le pasa a Lolo? ¿Se pelearon? Es un caprichoso, como siempre. Mabel baja de la camioneta y vuelve con Lorenzo. Como si fuera un chico al que la madre trae de la mano. Bueno, ¿estamos todos? ¿Usted, Bowie, se siente mejor? La camioneta se pone en marcha. Se ha impuesto un denso silencio en la compañía. El mío no es. El mío está apagado. ¿El tuyo, Lolo? No. Ah, es el suyo, Ernesto. Esta vez es el suyo, pero no se altere, ¿eh? No vaya a ser que volvamos a derrapar. Hola. Hola, sí. ¿Quién es? Por toda respuesta, comienza a sonar el preludio en mi menor, opus 28, número 4 de Chopin, en versión de Marta Argerich. ¿Qué es eso? Suena triste. Es hermoso. ¿Quién lo llama, Ernesto? ¿Es una publicidad de un bestseller? Después de unos instantes de conmoción, Ernesto corta, avergonzado. Perdonen, no va a volver a ocurrir. ¿No vas a atender, Ernesto? Esa música es... ¿Es él? Es un preludio de Chopin. El preludio en mi menor... número 4, opus 28. Había resultado melómano el viejo. ¡Ay, pero si es el mío! Hola, ¿o sí quién habla? ¿Mamá? ¡Maxi! ¡Sos vos! Sí, vieja, soy yo. ¡Ay, Maxi, hijito! ¡Qué sorpresa más linda! ¿Cómo estás? ¿Cómo está Pepo? ¿Pasó algo que...? ¡Ay, hijo, no me asustes! Ustedes no me llaman, sino... Espera que me agarran palpitaciones. Ay, ¿qué pasó, Maxi? Hijo, habla. Nada, ma. Me peleé con papá. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez es en serio, ma. Desde que te fuiste, está insoportable. Y yo ya estoy grande para agachar la cabeza y aguantarme su maltrato. Le canté 4 verdades y por poco no nos vamos a las manos. ¡Maxi! Me fui de casa, mamá. ¿Eh? Sí, estoy en retiro. Decime dónde estás y voy para allá. Estoy... En la ruta. Ay, pero hijo, tenés que pensar bien lo que vas a hacer, ¿eh? ¿Llamaste a tu psicóloga? ¿En qué ruta? ¿Para dónde vas? Estamos yendo a Realicó. ¿Realicó? Listo, voy para allá. El hijo de Mabel corta. La compañía está estupefacta. Es Maxi, mi hijito, el mayor. Ay, abran la ventanilla que... ¡Me va a dar algo! Mabel, tranquila. Abrí, Lorenzo. ¿Yo escuché bien? Sí, Ernesto, escucho bien. Parece que la compañía tiene un nuevo integrante. La compañía llega a Realicó. Los recibe Iris, antigua clienta de Ernesto, en su casa y huerta. Iris, querida, tanto tiempo. Iris abraza a Ernesto. Ay, siento mucho lo de tu padre. Me he quedado sola con la huerta, ya ves. Bueno, te presento a mi compañía. Mabel, Lila, Lorenzo. Ay, y Bowie, perdón, Bowie, que no lo presenté. Bienvenidos, deben estar cansados del viaje. Preparé unos mates, se está lindo acá, bajo los árboles. Ah, como en los tiempos de tu padre. Ay, cuántos recuerdos. Sí, pero todo cambió tanto, Ernesto. desde que los grandes productores de la zona se dedicaron a la soja. Pan para hoy, para unos pocos, y hambre para mañana, para muchos. Mirá las plantas, si no, deformes me crecen nomás. Ah, es verdad. Mirá esos zapallos, Lorenzo. ¿Pero por qué? Por las fumigaciones, querida. Nos tiran veneno desde los aviones y nos van matando la vida. Son los agrotóxicos, Lila. Plaguicidas químicos. Yo siento un olor, no sé, como que me ahogo. ¿Ha visto? No se soporta. Nos pica la garganta. Nos arde la cara de tanto veneno. Imagínese estar sometido a esto durante años. La gente se nos muere de cáncer, de enfermedades respiratorias. Ay, ¿no le hará mal a Bowie? Es que estuvo todo el día descompuesto. Ese gato tiene mal de ojo. ¿Eh? Desde que ha llegado me di cuenta. Está ojeado. ¿Vieron? Yo hace rato dije que este gato tiene la mirada fuerte. Ay, para mí que tiene poderes. Ay, Mabel, ¿qué decís? No se preocupen. Mi vecina sabe curar el mal de ojo y no falla. Pero ¿quién podría haber ojeado a Bowie? No, no tiene sentido. La envidia. A veces no es por envidia al gato, sino al amo. ¿Al amo? ¿Sería a mí? ¿Pero por qué me tendrían envidia a mí? Sí, tres cosas tiene la vida, dicen. Salud, dinero y amor. Cortala. Cortala, te veo, cortala. Ahora le llevamos tu gatito a la vecina, querida. Y de paso te muestra la piecita que preparó para vos y la señora. Ernesto, querido, a vos te preparé el dormitorio de papá. Puedes dormir con el muchacho. Perdón, señora. Iris, decime Iris. Perdón, señora Iris. Lila y yo somos pareja. No sé si me entiende. Nos gustaría dormir juntos. Ay, pero ¿cómo no? No hay problema. ¿Quién te dijo que yo quiero dormir con vos y no con Mabel? Lila, por favor, disculpe. A ver, ¿no te parece que tenés que consultarme antes de tomar decisiones por los dos? Lila, no es el momento para discutir esto delante de... Pero es siempre lo mismo, Lorenzo. No respetás los acuerdos. No quiero que decidas por mí. No quiero que me manejes la vida, ¿sí no? Perdonen, está nerviosa por el gato. No me trates como si fuera una histérica. Ese es el típico recurso de todos los machirulos. ¿Machirulos, me decís? ¿Otra vez? ¿Pero no te das cuenta que si quiero dormir con vos es porque te amo? ¿Qué tenés en la cabeza, Lila? Bueno, basta, Lila y Lorenzo, se acabó. ¿Pero qué es esto? ¿Qué les pasa? Delante de extraños, Lolo, qué vergüenza. Si quieren me retiro y lo hablan tranquilos. No, de ninguna manera. Te pido disculpas, Iris. Tuvimos un viaje un poquito accidentado. Lila y Lorenzo van a ir a lo de tu vecina, así se calman. Y yo y Mabel... Duermen en la pieza de papá, salvo que... Me imagino que no tienen problema, ¿no? Ay, no me digas, Ernesto, qué bruta que soy. No me digas que la señora es tu mujer. Ay, pero ¿cómo se te ocurre, Iris? Entonces, ¿querés que te arme una camita en el comedor? No se moleste, Iris. Dormimos juntos. Con este hombre no hay peligro. ¿No, Ernesto? Iris los mira cada vez más desorientada. Con tal de que no ronque como anoche en la carpa, que no pude pegar un ojo. Ernesto se ríe, incómodo. Bueno, si les parece podemos ir llevando al gatito a lo de la vecina. Maxi, seguro que es mi hijito. No es el mío. ¿Lo vas a atender, Lorenzo? Noticias frescas de Iñaki. No es el mío. El mío está apagado, como siempre. Ay, Lila, carga ese celular de una vez. ¿Cuánto hace que no hablas con tu abuela? El celular sigue sonando y todos se vuelven hacia Ernesto. ¡Es el suyo, Ernesto! Ernesto, visiblemente nervioso, no atiende. ¿No vas a atender, Ernesto? Ernesto, paralizado, sigue sin atender. Bueno, yo los dejo solos, así Ernesto atiende tranquilo. No es necesario que te vayas, Iris. El celular sigue sonando. Ernesto vacila. ¿Pero por qué no atiende, Ernesto? Mire si lo llaman para otorgarle una distinción por su teatro militante. O a lo mejor es un productor que quiere patrocinarle la gira. Ernesto mira con severidad a Lorenzo y se decide a atender. La compañía estudia expectante la reacción de Ernesto. Iris los mira cada vez más desorientada. Ismael, sé que sos vos, Ismael. Sos el único en el mundo que sabe lo que este preludio de Chopin significa para los dos. Estoy en La Pampa. Actuamos mañana en Realico. Si querés que volvamos a vernos, tomate un micro y venite. Te espero. Ernesto corta. La compañía lo mira perpleja. Lila se desprende del grupo y corre emocionada a los brazos de Ernesto, quien la recibe con una sonrisa triunfal, como si se hubiera sacado de encima el peso de toda una vida. ¿Preparo otra camita más, Ernesto? Al día siguiente, Ernesto toma mate con Iris en la mansedumbre de la tarde pampeana. De la casa vecina llegan Lila y Lorenzo con Bowie. ¡Ay, qué bien se lo ve al compañero Bowie! La vecina asegura que está curado. ¿Qué le había dicho yo? Contra el mal de ojo, nunca falla. Ay, le agradezco, Iris. ¿Y te ha dicho la causa? ¿Eh? ¿Por qué te lo habían ojeado? Dice que es muy común que se ojeen cuando alguien muy cercano anda con mal de amores. Que no sería mi caso. Lorenzo abraza a Lila para besarla. Salí, Lorenzo. En este caso, quienquiera que fuese han superado sus penas de amor de ayer a hoy, porque es increíble cómo se ha recuperado este gato. Lila y Lorenzo dirigen una mirada cómplice a Ernesto. ¿Por qué me miran así ustedes dos, eh? ¿Yo qué tengo que ver? Si el gato no es mío. Impecablemente maquillada, llega Mabel desde el interior de la casa. ¿Te curaste, Bowie? Me alegro. Pero, tranquilo, quieto, no me llenes de pelos que acabo de cambiarme. Bueno, si ya está listo el elenco, Ernesto, podemos ir yendo para la sala. Hay mucho para organizar hasta la noche. La compañía llega al cine y teatro del pueblo, donde ya están reunidos algunos asambleístas. Los recibe el encargado, un viejo con aire gauchesco que los conduce hasta los camarines. ¡Ay, qué hermoso teatro! De sencillo nomás, que ahora les prendo la luz de la sala. El viejo los deja solos en camarines. La compañía está excitada. ¡Es un teatro de verdad, Ernesto! ¿Pero quién lo hubiera dicho en Realicó? Teatros como estos hay en todo el país, Mabel. De las épocas de gloria de nuestra escena, cuando había una concepción federal de la cultura. Ay, por favor, no empiece con el discurso de temprano, Ernesto. Ay, miren cómo se mira Bowie en el espejo. Parece que se estuviera preparando para el personaje. Ya le voy a dar letra al compañero. La compañía camina ahora el escenario bajo la mirada curiosa del viejo encargado. Bueno, atención. En el momento en que echan a Willy Loma... Ahí metemos lo de Realicó. Como siempre digo, un Miller a la medida de cada pueblo. ¿Usted sabe por qué se llama Realicó, jovencito? ¿Eh? No, ni idea. Es una voz mapuche, mijo. Quiere decir aguada en forma de plato. ¿Y por qué? Es por las lagunas y humedales que había en tiempos la indiada. Ay, pero mire usted, tantos años viniendo y nunca me lo había preguntado. Aquí somos muy respetuosos de las voces de los antepasados. Vea si no ese gato, cómo se le han erizado los pelos. Saber reconocer la presencia de los que nos antecedieron. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener buenos ojos para poder ver. Y abierto los oídos para poder oír. Si me permite, señor... Sabino. Bien, si me permite, don Sabino, vamos a retomar el ensayo. No les extrañe si escuchan la voz de la Purita. Le gusta soplarle la letra a los actores. ¿Purita? ¿Quién es? Era la apuntadora del teatro. ¿Era? Una noche de tormenta, hace una punta de años, salió del foso donde apuntaba la letra. Clavó los ojos en la puerta del teatro, como si viera a alguien que la mirara en lo oscuro. ¿Y vio algo? ¡Ay, qué vio! Dijo que vio a un indio, a caballo, erguido y fiero, empuñando la lanza. Así mismo pegó un alarido. Y salió espantada diciendo que le había venido a buscar el malón. ¡Ay, María Purísima! Sin pecado concebida. Desde entonces desapareció del pueblo. Y nadie más la vio, ¿eh? Aunque algunas noches se la ha visto rondar las butacas como alma en pena, murmurando para sus adentros. Me parece que me bajó la presión. Tranquila, Mabel, no te asustes. Son historias de campo, Mabel. Son verdades, jovencito. Y usted debería saberlo. Todos los teatros tienen sus fantasmas. El viejo se aleja arrastrando los pasos. En eso tiene razón. Entonces es cierto. Va a aparecer un fantasma en mitad de la función. No te preocupes, Mabel. Que Bowie pega otro alarido y lo saca corriendo. Lo que faltaba ahora. Hasta este viejo mitómano pretende darme lecciones de teatro. Bueno. ¿Por qué no damos vuelta a la página y volvemos a lo nuestro? Decía entonces que cuando a Willy Loman lo despiden... Va la consigna de ocasión. ¡Basta, Lorenzo! Yo, o sea, Willy Loman, le responde. ¿Ahora me echan después de habernos arruinado los campos con su lluvia de veneno? Y todos repetimos, agrotóxicos igual a muerte. ¿Me estás tomando el pelo, pibe? No es un juego lo que estamos haciendo. Nos comprometimos en esa lucha. Está en riesgo la vida de mucha gente, por si no te diste cuenta. No se enoje, Ernesto. Esta vez Lolo repitió la frase que está escrita. Es el tonito. El tonito es lo que no me gusta. ¿Y en qué tono quiere que lo haga, señor director? Ay, ¿la pueden cortar? No, esta situación ya la vivimos muchas veces. Sí, pero esto no puedo seguir tolerando esta falta de respeto, ¿eh? Mirá si nosotros nos íbamos a animar a desafiar así a nuestros mayores. Yo me debo a Lito Cruz, como Lito se debía a Eddie Krila y así sucesivamente, porque había valores, veneración por los grandes y obedecíamos a los maestros sin chistar. Bueno, a lo mejor eso tampoco estaba bueno. Ernesto se vuelve sorprendido hacia Lila. Digo, tampoco te hizo bien ser tan obediente. Lila, no. Me parece que eso no corresponde. Por el patio de butacas se abre paso Maxi, el hijo de Mabel. Mochila al hombro y pelilargo, avanza con aire jovial y decidido. Perdón si interrumpo. ¡Maxi! ¡Hijito! ¡Viniste! ¡Ay, Maxi, mi amor! ¡Ay, cómo te extrañé! Mientras Mabel se deshace en abrazos con su hijo, la compañía lo mira perpleja. ¿Fachero, no? ¿Qué decís, Lorenzo? Como te quedaste embobada apenas entró, digo, no sé. Ay, no seas tonto. Les presento a Maxi, uno de mis bebés. Bueno, el mayor. Mamá. Bueno, encantado. ¿Y a qué debemos el honor de su visita, joven? Ernesto, ya les expliqué lo que pasó con su padre. No me haga repetir las circunstancias. Es un hecho traumático que puede afectar la salud mental de la criatura. Ay, mamá, por favor. No sé si su madre le explicó, joven, que estamos trabajando. No es una gira turística, comprenderá. No, eso déjelo por mi cuenta, Ernesto. Maxi hizo el industrial en el huergo, ¿eh? Se va a encargar de la parte técnica. Luces, sonido. No puede haber llegado en momento más oportuno. No me diga. Señor Ernesto, disculpe. Yo no quiero molestar. Mi mamá es así, un poco invasiva, digamos. ¡Maxi! Mabel, ¿me permite hablar un momento a solas? Ernesto lleva aparte a Mabel, que lo sigue a regañadientes. Supongo que me debe una explicación. Ya le expliqué todo lo que tenía que explicar. Usted no puede imponerme a su hijo como técnico de la compañía. Un técnico que ni siquiera necesitamos. El nene se peleó con la bestia de Ricardo y yo no pienso soltarle la mano. Pero esto es una cooperativa de trabajo, Mabel. No un albergue para familias en problemas. Usted no puede tomar decisiones unilaterales sin consultarlas con el resto de la cooperativa. ¿Me está echando? ¿Me está largando a la calle, Ernesto? ¿Es eso, no? Porque sepa que si mi hijo no puede quedarse con la compañía, yo me vuelvo con él a Buenos Aires. ¿O yo? Es mi última palabra. ¿Y eso? Llega, acompañada por un eco espectral, una voz que resuena en toda la sala. De aquí no se van aires, sino ha de llevarlo al malón. ¿Usted escuchó lo mismo que yo, Ernesto? Sí, Mabel, dice que de aquí no se va si es que no se lo lleva el malón. Me parece que se va a tener que quedar, Mabel. Sí, Ernesto, sí, y Maxi también. Sabino, el viejo encargado del teatro, se ríe agazapado en un rincón. La compañía termina su función en el cine y teatro de Realicó con un cerrado aplauso de los asambleístas reunidos contra las fumigaciones con agrotóxicos. Querido Ernesto, gracias a vos y a toda tu compañía por apoyarnos en esta lucha contra un modelo agroindustrial al que no le importa engordar sus negocios sacrificando tierras y vidas, como la de mi padre, como la de tantos vecinos y vecinas del norte pampeano que nos vemos representados en este Willy Loman. Que se prohíba de una vez por todas la fumigación con glifosato, que está envenenando nuestros campos. Que el gobierno no ceda a las presiones de los grandes productores. Agrotóxicos igual muerte. ¡Bien saber, don Willy Loman! Donde quiera que vaya, de aquí al oeste, al norte, al sur de la Pampa y todos los países, hágale saber que tenemos más de 40 establecimientos que apuestan a una agricultura orgánica. Y es mentira que no se pueden producir sin veneno. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Aguante la agroecología y la producción sustentable! ¡Queremos una pampa libre de agrotóxicos! ¡Digamos basta la lluvia de veneno! ¡Basta la lluvia de veneno! Un periodista radial se abre paso entre los asambleístas para abordar a Ernesto. Buenas noches, Juan Pablo para Radio Kermés. Transmitiendo desde Realicó, estamos con Ernesto Enríquez, director de la compañía teatral que recorre el país acompañando las luchas de los movimientos socioambientales. Buenas noches y muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo de todas las radios comunitarias. Ernesto, ¿sabe que a pesar de que la compañía Monsanto fue llevada a juicio por un tribunal de La Haya por estar perpetrando un ecocidio en la región, se sigue comercializando sus semillas transgénicas y fumigando con glifosato? ¿Cómo cree usted que el teatro puede ayudar a dar visibilidad a estos graves delitos ambientales? Bien, creo que los trabajadores de la cultura, y en particular los que trabajamos en el ámbito del teatro, que es una actividad fundamentalmente urbana, tenemos que mirar hacia el interior, mirar más y ayudar desde nuestro humilde lugar a que el público de la ciudad conozca y empatice con las luchas que se están dando en los territorios. ¿Escuchaste, Lorenzo? Es increíble cómo Ernesto se está convirtiendo en un referente para toda esta gente. Te juro que me conmueve. No puedo creer que estés encandilada con el viejo, Lila. Es que es tan noble lo que siente por el teatro. Lo hace de corazón. Mira, será muy noble, pero vos no podés atarte a un proyecto y privarte de la posibilidad de hacer una carrera más importante. Ay, otra vez con lo mismo. Es que no puedo entender que no quieras venirte conmigo a España, Lila. Lorenzo, creo que ya discutimos esto. Pero no definimos nada. Vos no terminás de definirte, Lorenzo. ¿Querés irte o no? Quiero que nos vayamos juntos. Pero ese no es mi proyecto, ya te lo dije. Pero vos no me querés como yo te amo. Eso es lo que pasa, Lila. No, Lorenzo, no empieces, Lorenzo. Te vi cómo miraste al facherito ese, al hijo de Mabel. ¿Qué decís? ¿Y sabés qué? No me extraña. Me acuerdo muy bien de cómo coqueteabas con esos dos mochileros sucios con los que te empedaste en Santa Rosa. No sigas, Lorenzo. Claro, no sigas, Lorenzo. Claro, vos sos Lila, la libre, la que no tiene freno, la que no se ata a nada, la que hace lo que quiere cuando se le canta. No puedo creer lo que estás diciendo. No te quiero escuchar más. No me interesa seguir hablando en estos términos, ¿eh? Lila quiere meterse en el camarín para frenar a Lorenzo. Pero al abrir la puerta, se encuentra con Mabel y Maxi, su hijo, que están conversando. ¡Pero miren quién está acá! ¡El facherito de mamá! ¿Perdón? Me arruinaste la función, ¿sabés, flaco? ¿Te crees que no me di cuenta que me apagaste la luz a propósito en mi escena? ¿Qué decís, Lolo? ¡Lolo, las pelotas! Tu hijo se quiere levantar a mi novia y no se le ocurre mejor idea que ponerme oscuras en el monólogo que todo el mundo me aplaude. Eso no es de profesional, flaco. Anda a poner luces a los shows pedorros de tu vieja haciendo patéticas imitaciones de Valeria Lynch. ¡Ah, pero no te lo voy a permitir, imbécil! ¡No, quieto, Maxi! ¡Tranquilo! Lorenzo debe estar bajo los efectos de una emoción violenta. Bah, vos sabés de eso, ¿no, Mabel? ¡Basta, Lorenzo, basta! ¡Se terminó! ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Qué se terminó? ¿Lo nuestro se terminó? Porque no sé, porque ya no entiendo nada. ¿Eso es lo que no te animás a decirme? ¿Sabés qué? Me tenés cansada. No soporto más tu arrogancia, tus presiones, tus celos. Bueno, por fin, por lo menos me entero de algo de lo que sentís por mí, Lila. ¿Por qué no te vas, Lorenzo? ¿Por qué no te vas de una buena vez a España y me dejas en paz? Lorenzo mira a Lila entre herido e incrédulo. Luego junta rápidamente sus cosas y sale furioso del teatro. ¡Lorenzo! ¡Ay, pero qué chico este! Lila, ¿estás bien? Perdóname, Lila. No lo hice a propósito. Es la primera vez que opero luces en un teatro. No, tranquilo. Vos no tenés nada que ver. No llores, Bowie. My little wonder. No estés triste. Lorenzo ha alcanzado la calle y se precipita sin rumbo en busca de la ruta. Un hombre lo aborda en medio de la oscuridad. Perdón, buenas noches. ¿Me permite una pregunta? Lorenzo se frena, sorprendido. Estoy buscando el cine y teatro del pueblo. ¿Usted me podría indicar el camino? Acabo de llegar de Buenos Aires. ¿A quién busca? Estoy buscando al director de la compañía del teatro. ¿Al viejo? Ernesto Enríquez. ¿Lo conoce? Usted debe ser el novio, ¿no? ¿Perdón? El del preludio de Chopin. ¿Cómo? Vea, ve esas luces cruzando la esquina. Ahí lo va a encontrar. Acaba de terminar la función. Una fantochada. Un verdadero atentado contra Arthur Miller. Vaya nomás, debe estar festejando con su comparsa de aficionados. Discúlpame, ¿vos quién sos? Un idiota. Un idiota que se subió al tren por el amor de una chica que me acaba de plantar. Eso soy. Lo lamento. ¿Me puedo hacer un favor? Sí, claro. Si preguntan por Lorenzo, dígales que se lo llevó el malón. Ismael lo mira confundido, mientras Lorenzo se hunde en la fría noche de Realico. ¿Cuál será el próximo destino de la compañía? Con las inesperadas presencias de Maxi e Ismael y la repentina ausencia de Lorenzo. La Compañía, una coproducción de El Descubridor y Radio Gráfica para toda la red Farco, con las actuaciones de Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Manuel Callao, Julieta Ballina, Nacho Iambrich, y con la participación de actrices y actores de todo el país. Relatos, Ana Carela. En los guiones, Raquel Albeniz, Brenda Howling, Cecilia Legarralde y Selva Palomino. Coordinación autoral, Patricia Zangaro. Operación técnica y edición, Julián Pelliza. Director, Carlos De Martino. La Compañía. Radioteatro. Auspicia a La Compañía. debate. Cultura Nacional. Contribuyendo a la comunicación del campo popular.